las asociaciones que era de cuál era la opinión que ustedes estaban por la a Cose con el truco. ¿Cuánto fue? Y Virú, que no sabían cómo levantar las asociaciones en el derecho por los pagos que se habían realizado en el 2008, 2009. Y nos decían de que ya se había levantado las observaciones, de que eso viene del año pasado. Nosotros pensábamos de que ya se debía trabajar, estábamos tranquilos con esto, y resulta que viene de bien ese momento, ¿no? Y pareciera que la mujer siempre se equivoca por llorar. El tema de la persona que se igual. Siempre le manda la información, ¿no? Incorrecta y no le toma medidas. Vamos a un acto donde dijimos que debería corregir a los directores que no mandaron bien la información. Realmente tenemos la palabra. Y ahora. ¿No es? Por los alumnos, pero esto es para parar porque debería parar el próximo año. Salió la ley, lo adelanto. Es la ley también. Esto es para parar la obra. Ahí está gozando los saldos, señor presidente. A veces dice con saldos. O sea que los saldos siempre pueden usar. Pero acá va con. ¿Por qué? Pero había habido tantos en la noche de los. Y acá ya no volvemos hasta los años. ¿Hasta fin de los años? Sí, hasta los años, no, hasta 2015. No, hasta 2015. O sea, en diciembre de 2014 no estaban con el 2015. De la primera y la segunda de algo, de los algo, ¿no? Pero mira, pagar de otra partida para pagar estas cosas genera problemas. Por esa razón que serio, como todo el mundo está que paga a su libre voluntad, hacen este tipo de revisiones, ¿no? ¿No? Es la verdad, ¿no? Porque también es cierto, ¿no? Sí, el director del hotel de Pupita Plata le paga a él porque lo conoce, pero aquí no se paga, ¿no? Eso ocurre. ¿Y eso sabe economía? No sabe. ¿No? No sabe. Por eso es que, pero con toda seguridad que está registrado y tenía que sincerar cifras, ¿no? Y eso todo se debe a que por quedar viendo los sindicatos, se oye, para, y para la sentencia. No, ¿cuándo saldrá el Estado de su deuda, no? ¿Y ahora que se viene? ¿Parte de los maestros? ¿Parte de los maestros? La preparación de clases. Pero, el tema es cómo. Claro. Mientras viene el señor presidente, nosotros queríamos conversar con. Vamos agotando para que no quede. Una vez en examen, y por haber dado el examen, no me he dicho lo que veo, ¿no? Mira, todavía lo veo. Mira, a ver, el anterior. ¿Quién es Carlos Díaz? Yo. Tú. O sea, a ti te. ¿En qué fecha te mandan esto? Este es del 6 de diciembre, presidente. ¿Ah? El 6 de diciembre. ¿Dónde se ve la fecha? 18 de diciembre. El 18 de diciembre, mira lo que le dice el mes a él. 18. No. ¿Allí? La economista Marta Rosa Guamán, de la Oficina General de Tecnología e Información del Ministerio de le manda una comunicación entre la que, entre otras cosas, le dice: la información que el gobierno regional le ha enviado el 6 de diciembre ha justificado el 98% y falta justificar el 6% que, según informado por unidad ejecutora, se refiere a pagos de intereses legales. Ya, señor presidente, la información debió darse el 31. Ah. La información validada debería estar el 31 de octubre. Al 6 de diciembre todavía no está validada toda la información. No, mira, o sea, no nos van a decir lo que yo presidente. ¿De qué? ¿Te estoy leyendo? Claro. Escúchame, yo te estoy leyendo un papel que viene aquí. Sí, sí, está bien. En el cual, ¿cómo te podría decir? Con fecha 18, me dicen a mí lo siguiente. La información que el gobierno ha enviado el 6 de diciembre, ¿no?, ha justificado el 92.8. Sin embargo, antes no se envió algo más. Esta información se enviaba el día 3 de septiembre. Disculpe, no van a sorprender. El 6 de diciembre, usted no es el 92%. No es así, pueden haber observado. Pero la información debe haber estado validada al 31 de octubre. ¿Sí? Mire, el 31 de octubre debe estar validada la información. La base informativa ya estuvo enviada en el mes de septiembre. Puedo haber enviado en abril. Acá está, pues. Pero al 6 de diciembre recién, el 92%. No respondió nada, indicando lo que se ha hecho ahí es el tema operativo. La pregunta del río de Bilbao. ¿Por qué el 6 de diciembre manda esta información? Validando la información que cada unidad ejecutora manda, pero la información remitida el 6 de diciembre ha sido una información ya hecha a esa fecha. Y ahí posteriormente algunas observaciones, como en este caso, algunos tienen una unidad ejecutora que DNI duplicado, número de cuenta mal, sentencias judiciales que no correspondían al mismo expediente. Algo así. Allá no eran importes, eran datos. Pero eso invalidaría en todo caso a aquellos que tenían observación, no todo. Por eso es que le han dicho que solamente el 92% de esa información está validada. 98 es. 92.2. La diferencia de nuestra habilidad es referir a intereses. Que no es lo que están considerando. O sea, que se puede decir que el gobierno regional ha enviado todo correctamente. Se ha enviado todo lo que las ejecutoras nos han entregado. ¿Entonces correctamente? Mira, si la ejecutora nos ha enviado un dato incorrecto, allá se ha detectado que ellos han hecho una vacuna. Claro, pero eso significaría que todo está incorrecto porque ni para una persona han enviado. Así es. Esta señora Marta Rosa Guamán no cierra la puerta, porque aquí dice: la información que el gobierno regional ha enviado el CHE no justifica el 100% de las transferencias y aún tiene observaciones por revisar, corregir y explicar. Si desea, en atención al oficio circular 06-2013, envía la información el 6 al 12 en Excel al mes, pero debe precisar que es una versión preliminar, no final, que aún está pendiente de informar al detalle por beneficiario de los intereses legales por un monto de 3.975.000 provenientes de las transferencias del MEP con cargo al fondo del DU037. Dice: sugiero que espere el informe de observaciones a la información del DU037 para que pueda absorberlo y una vez subsanada pueda enviar la versión por mesa de partes del MEP en atención al oficio circular 006-13. Firmado Marta Rosa Bonán. Aquí no te está diciendo, no te puedo mandar, dice falta de información, ¿no? Bien, ahora, ese anexo es anexo a un decreto supremo. Sabemos, señor presidente, de que tiene que aprobarse un crédito suplementario, para que no pague. Bueno, lo que tenemos, es el primero que dice la explicación de por qué la diferencia tan abismal entre lo que hemos pedido y lo que nos han dado. Ese es un tema que esperamos. Pero se cae en Maduro. Lo podemos llamar también nosotros. Sí, yo sé que lo van a hacer, pero también nosotros lo vamos a hacer. El Estado para los trabajadores. Bueno, para mí queda claro de que la región ha enviado documentación. Que esa documentación, a la fecha en que se recibe este documento, que tiene qué fecha, 18 de diciembre, no le satisface a la señora Marta Alonso Gómez. La pregunta es, por ese hecho, aquí en el anexo nos ha puesto poca plata. Segunda pregunta, si no nos ha puesto algo más de plata o la plata que necesitamos, ¿podrá ponerla? Yo hago un análisis. Esta plata, esto que estamos siguiendo, está en función de la ley de presupuesto del 2014. Eso no quiere decir que no nos autorizan más adelante. Aquí no se cerró la puerta. Si hubiera cerrado la puerta, esta señora me dice, mire señor, disculpen, ustedes no me mandaron la información correspondiente y aquí quedaron, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos mandar la información al 100%? Hay información de las ejecutoras no han terminado. ¿Tú tenías ejecutoras? Lo cual yo a las 3, o sea, prácticamente son 3.600.000 que tienen que justificar beneficiario por beneficiario. Incluso yo estoy llamando al señor David Salcedo que me mande esa información para poder sanar definitivamente. Yo tengo, ¿cuántos ejecutores? 15. Aquí dice, como Ramón Castillo. Bueno, aquí está la organización. ¿Cuántos hay de 27 de la noche. Las 12 de educación. 15. Las 15 de educación. Las 15 de educación en de salud. ¿Cuál de ellas ha cumplido y cuál no ha cumplido? La CEDE. O sea, tú no has podido mandar tu requerimiento. Ya se ha mandado. Pasa que hay observaciones con lo que acabo de escuchar ahora. ¿Qué beneficiario le ha dado? No, espera un momentito. La única que falta información era la única. Sí, yo ahorita lo estoy escuchando porque ese tema ya ha venido trabajando. Yo pensé que ya estaba sanado. No, yo me estaba comunicando con la misma hora. Beneficiario por beneficiario que se le ha pagado intereses legales con cargo al fondo del decreto 037. Pero hasta el momento no me contesta el celular, me contesta, me decía, me dice que ya me va a recibir el día de mañana. Pero ahora lo veo. Claro. Lo que pasa es que están con las planillas de superior también. Claro, eso también me dijo también que estaba. Es de administración. De administración. Lo que pasa, presidente, que estos días están con la planilla de educación superior, que no podemos salir de ese problema. Ayer tuvieron que dar de baja nuevamente a otro grupo de los centros. ¿Y le ha requerido a la educación? Sí, por correo. Por y correo. Ese sería el 6% de información fiscal. Sí, y el resto. Eso lo dicen ahí a nivel internacional. Está precisando que la señorita. O sea, quiere decir que el resto de unidades ejecutoras han cumplido. Sí. La única que no ha cumplido es el 6%. Claro, pero es que nos pagaron los intereses. Solamente son por intereses legales. Claro. Pero la deuda principal sí está bien. Sí, la deuda claro. principal sí está bien, profesor. Pero, lo que están igualando es únicamente lo que son los intereses legales. Y ese es el 6%. Pero lo que está dando el decreto no es para intereses legales, no es solamente para deuda no, principal. No, presidente, lo que están pidiendo, diciendo que falta dinero, lo han gastado en intereses, ha pagado intereses, sí. ¿A quién les ha pagado? Recuerden que nos pagó intereses en 2008, 2012 nos pagaron 2012. Completo, ¿no? Recuerden, nos pagaron completo, nos pagaron todos los intereses a nosotros. Entonces el Ministerio de Economía está diciendo, quiero saber a quién me pagaron. Eso es lo que quiere saber, ¿cierto? Entonces, pero el tema es, ¿por qué no te dicen esa información en su debido momento? Y esta explicación, presidente, una nueva ley, un nuevo decreto supremo, para que un dinero para que nos paguen, que eso va a ser difícil. Y esto nosotros lo vemos que se va a aprobar para el presupuesto del 2015. Y el tema es que los trabajadores. ¿De qué hay que esperar hasta la ley del presupuesto? La ministerio de esperar hasta el próximo año. Porque el gobierno, también este gobierno, a mitad de año no ha enviado más fondos, más dinero para el fondo de la 051, de la 037. No ha enviado, no ha soltado dinero este año. Y por eso están soltando 331 millones en la ley de presupuesto. Claro, todavía creo que estamos especulando en qué es lo que sería. Nosotros tenemos que ver por qué razón. Porque aquí no se está transfiriendo para pagar interés. No, aquí está transfiriendo solamente por lo que eso no afecta. Es solamente lo que quiere el Ministerio de Economía saber toda la información. En qué. Y aquí le pagaste el dinero que yo te envié para que pague el vengado. No, usualmente eso no te da lo de vengado. Pero tú has pagado intereses, claro. Aquí le has pagado los intereses. Claro, mientras no usualmente eso, no te mandan no dinero. Claro. Tú no pero si ese fuera el argumento, no hubieran enviado nada. Claro, entonces hay que ver por qué. No es eso. Ahora, miren, si ese fuera el argumento, y yo porque solamente lo que se está viviendo es la educación, porque era mi real menos lo de salud. En salud tenemos 7 millones. Y nos están dando dos. Si ese fuera el argumento, salud no tenía dos. El Ministerio de Economía quiere saber, dice, yo te envié para que tú puedas devengar nada más. Pero tú has pagado intereses. Entonces, ¿a quién le has pagado los intereses? Pídeme cuenta de eso. Eso es lo que está ahorita. No te quieres ir, puedes venir. Sí. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué te van a matar? Definitivamente no, porque... Que le pagaron intereses a uno, que le abra su proceso administrativo, este lo estoy por pagar intereses sin tener como una moría de autorización para pagar intereses. Eso ¿no? Pero ese no es el tema, veneno. El tema es que no han mandado para pagarle a ustedes ni siquiera el capital. Yo quería decir ahora. La única razón es el hecho que la gerencia no ha dado su información. Pero eso no influye para esto. Claro. Eso no influye. Obviamente está lo mismo. Estamos construyendo hipótesis. Podría influir en el lugar de No. Entonces, las dos evaluaciones del año pasado y el año pasado me hicieron economía con derecho. Sí, sí, sí. Forma de perder el tiempo. Entonces, yo simplemente soy presidente que he designado, ¿no? Yo me puedo presentar a un examen. Ahora, presenté el examen, pero me justificado el reclamo. Y justificado el reclamo. Justificado el reclamo, no le pagas. ¿Pero por qué no le paga? Porque no se ha mandado la información correcta en su tiempo, en claro. su tiempo correcto. ¿No? ¿No? Ahora, frente a eso, ¿qué hacer? ¿Ya perdimos la oportunidad de los 300 millones? Ya se perdió. Pero aparentemente es difícil para esta noche. Ya perdimos lo que ya es tu vida. Y esto, este documento anexo a que a ese decreto. ¿Dónde está el decreto? Tratando de llamar al sectorista de nuestras cuentas en Lima, ¿no? Porque yo no veo salir aquí, no, nadie me da una respuesta concreta. ¿Qué hacer? ¿Qué dice tu administración? Es que lo llamo. Estamos viendo cuáles son. Yo necesito una respuesta. Déjenos contactarnos con el operador de internet para poder tener una respuesta. Gracias por comunicarme con Romano Gutiérrez. ¿Qué hacer? La gran pregunta que yo tengo, ¿ya perdimos la oportunidad o no perdimos la oportunidad? Los 300, hay que ser sincero, 300. ¿Ya perdimos la oportunidad? Los 330 millones están repartidos. Tiene que ser responsable. Eso está repartido ya. ¿No? Está repartido todo ya en dinero. Por eso, alguien va a tener que ser responsable, ¿no? Porque definitivamente hay plaza. Ya lo repartieron. ¿Ah? Ha habido fondos y ya lo repartieron. Ya lo estuvieron. Aquí hay algo que sí genera dudas. Miren, ¿cómo? Si hubiera sido el tema este de los intereses, hubieran volado todo. O sea, no nos hubiera tocado absolutamente nada. Pero aquí nos ha tocado alta. O sea, tienen otro parámetro de medida. Yes. Mm-hmm. podemos tocar algunos temas un poco más, unos temas, unos puntos que son ya más. Sí, es que si no puedo resolver el primer punto, ¿para qué me voy a meter a más? Pues, ya, soy harto ya de esto, hermano. Yo no estoy para esto. Estas cosas deben ser de norma. Son de norma, ¿no? Yo lo hago sencillamente porque estoy acá, sí, no. Pero ¿no? ¿Pero podría haber una posibilidad? Una cosa tan sensible, una cosa tan sensible sin tener, y la verdad que llevo 7 años en el gobierno regional y los 7 años es lo mismo. Y los 7 años es lo mismo. Falta la información, falta la información, falta la información. Ingeniero, no se vamos a establecer contacto con el ingeniero. ¿Qué solución ofrece? No, la solución no está acá, definitivamente. Por eso, queremos contactarnos con ellos. Para ver si el parámetro de lo que han aplicado. ¿Por qué llevar una aplicación? Porque, de acuerdo a este documento, a mí no me cierran la puerta. A mí no me cierran la puerta. Sí, es cierto. De los 300 y tantos millones, no. De ahí no, porque de ahí ya se agotó todo. Informes y observaciones a la información 0394 que puede absorberlos una vez instalada. Puede enviar la versión final, o sea, te da la oportunidad de enviar la inversión final por veces partes del mes en atención al oficio circular 0613. ¿Cuál es el oficio circular 0613. Ahí es donde te piden informar sobre abonos efectuados con pago a cuenta. Solicitó al Diego, conforme a lo establecido en el 4.3 del anexo del decreto 180, informar sobre los abonos efectuados como pago a cuenta. Esto tenía fecha agosto. ¿Se informó? Sí. ¿Dónde está la información? Informó los pagos a cuenta. Sí. Al respecto, la entidad a su cargo, el 30 de junio, ha cumplido, dice. Al respecto, la entidad a su cargo, al 30 de junio, ha cumplido con remitir la relación de pagos a sus beneficiarios por la suma de 35 millones de montos que representa el 61% del total de recursos transferidos al gobierno regional de La Libertad con cargo al fondo 37, quedando pendiente por rendir 22 millones. O sea, nos habían remitido antes 35 millones y al 30 de junio, ella ha cumplido con remitir la relación solamente por 61% y nos faltaba quedando por rendir 22 millones. En ese sentido, mucho agradeceré que sirva a disponer. Se informe a esta oficina general con el carácter de muy urgente, a más tardar el 15 de agosto, sobre la utilización o no del saldo pendiente a rendir. Indicar si con dicho saldo se atendieron otros conceptos afines a la bonificación establecida, cargas sociales, intereses. Eso no se mandó. ¿Cuándo se mandó? ¿Cómo tengo que ir a decir la explicación de los 22 millones? Esta información ha sido. estoy recogiendo lo que dice acá y estoy preguntando si se ha cumplido. Eso es lo único que estoy haciendo. Asimismo, es conveniente que tu despacho acredite formalmente ante esta oficina general dos representantes, indicando teléfono, se ha establecido quiénes son los dos representantes. Sí. ¿Ah? Sí, así es. ¿Quiénes son? En el caso mío, porque está trabajando con los directores. Tú. Son los dos representantes ante ellos. A efecto de establecer una adecuada coordinación sobre la aplicación del 037 y la ejecución de las transferencias efectuadas por el equipo administrativo responsable del procesamiento de la información del fondo, el economista Carlos Rojas Delgado y Miguel Castillo Poma, es propicia la oportunidad, Roger Sicha nos ha estado. ¿Tú tienes el teléfono de Roger Sicha? Creo que yo tengo acá. O sea, para el mes no hemos rendido lo que debíamos haber rendido. Hemos llegado a diciembre sin rendir. Hemos rendido el 90. Hermano, tú sabes cómo es la administración pública. Y eso no transfiere. No han venido cuenta. A ver, vamos a decir qué me dice Roger. Sánchez, Roger Sicha. Roger Sicha trabajó acá, pues, y acá se fue arriba. ¿Aló? Señorita, ¿cómo le va? Le está hablando el ingeniero José Munche, presidente regional de La Libertad. ¿Qué es de Rogercito? ¿Qué es de don Roger? ¿Roger Sicha ha dejado el ministerio? ¿Y no me podría dar su teléfono en mi economía y finanzas? Yo tenía un teléfono muy antiguo. ¿Cómo es un piso? De escolaridad, en Ascope hubo un saldo de 99.000 soles. En septiembre lo pasan a aguinaldo. Y en noviembre lo gastaron esos 99.000 y queda solamente el aguinaldo nada más. Este cargo, es un cargo a veces difícil, contado tres mentiras, ¿no? En el primer mes después, y últimamente, a pesar de que no me nunca, porque está nacido. O sea, hubo un salto de escolaridad y que en septiembre lo suman a aguinaldos y lo hacen como si hubiese gastado el 100%. Entonces, en el mes de noviembre otra vez lo separan así y dejan arriba a aguinaldos para diciembre, que ya se lo gastaron los 99 de enero, ¿no? ¿Dónde está ya? No le entiendo, ¿qué es lo que me quiere decir? Bien, disculpe, bien. Sí, claro. Esta cantidad se ha gastado, sí, ¿no es cierto? Porque está con productos anuales. No está regularizado. Así no se gasta. ¿Este por qué lo han separado? No, en noviembre lo han gastado. Dice que se gastó ya. En noviembre se gastó. En noviembre se gastó. ¿Y cuándo? Dice está el mes que se gastó. Solamente hasta ahora gastaron 615. Pero dice mes que se gastó el gasto, esa información. No ha gastado, le faltaba. Lo que has hecho con esto. Lo han subido para que alcance. No, no han subido, no tiene. Lo que pasa es que solamente certificaron 1.100 primero, en julio. Ya. Y ahora certificaron 99, no más, ha habido 200. No, este descenso, la misma específica es. Sí, cierto, es específica, sí. Pero que esos 99.000 eran saldo de escolaridad. No, acá lo creo. Yo tengo los para Navidad. ¿A quién se debe? Aguinaldo, ¿sabes? Pero nosotros tenemos que a todos los intereses. ¿Y por eso uno se desarrolla? Pero ya han pagado todo. ¿A quién ha pagado? Sí, pero dice el dinero, los 29.000, ¿dónde están? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué tipo de empleado es? ¿Cuánto para no, y lo que es más, aquí tengo más información. Ya, ¿viste? Pero aquí, mire, aquí está 100% ya. Y pero lo han subido a aguinaldos. Aquí, ¿viste? ¿Qué es eso? Pero acá, como que ya no ha costado de más. El problema es que acá le estaba pagando los salidas. Eso es válido. No, claro, pero la única diferencia que era como 15.000 soles, que era más o menos que ya les quedó como 15.000 soles. O sea, a pesar que les faltó, que les faltaron, y bueno, lo completaron con eso, ¿no es cierto? Pero queda todavía una pequeña diferencia. Ya, Carlos Loja es una persona que... ese nombre está mencionado en el acá. ¿Aló? ¿Dónde lo menciona? Acá, Carlos Loja. Loja, Carlos Loja es. Carlos Loja. ¿Qué? Oye, ¿qué ves? ¿Ah? ¿Qué dice que le falta que te haya dado con el niño? Está bueno para ellos, ¿no? Habría que todo tramite. ¿Sabes que gustó la manera? Sí. ¿Qué es esto? ¿Aló? ¿Aló? ¿No se ve el mismo que se oyó? Claro. Ah, pero uniforme. Ese es el que... No, son casos de voz, ¿no? Está dentro de la zona. Sí, pero es otra nota sugerida. Claro, pero todo el mundo que la gente se puede mover, ¿no? De una sostenibilidad de acá no lo cojo. De hecho, no. 3, 3, 3. No, que tenga un proceso. Sí, acá. No sé, claro, eso es todo la cuestión económica. ¿Qué te dice el señor Alfredo? Dice que están completando, mire, mire aquí está la diferencia. Sí, pero queda. Sí, pero queda, mire, si está completando cosas aquí, ¿usted se cuenta? En la misma plaza presupuestada que los trabajadores han venido prestando sus servicios a cargo, en el caso, a cargo para el caso de contratos administrativos. No me mezcles CAS con nombrado. No, CAS no es. No, CAS. En ciencias educativas solamente hay en plazas de acuerdo al registro de los. Oye, recéptame la solicitud individual. Así en bloque no te lo puedo hacer. Pero usted lo firmó. Yo puedo firmar muchas cosas, pero no puedo firmar mi sentencia de muerte. No, presidente, bueno. Yo puedo firmar con el afán de agilizar cosas. Puedo firmar mucho. Este es correcto, pero, ingeniero. Esto aquí es correcto. ¿Qué? Esto es correcto. Usted está firmando un documento donde hay trabajadores que están en plaza orgánica. No sé qué es lo que quieres. No, tú dices contrato. Mire, a ver, ese es lo como para mí, pero mire, nosotros conversamos en el tema de la ley de servicio, y señor presidente, puede salir el reglamento, y los compañeros contratados ya no podrían ser contratados toda vez que la ley ya suspende eso, ¿no? Y una manera de asegurarlo a los compañeros que tienen 4 o 5 años es que se siga manteniendo sus contratos de sus compañeros. Y en el sector de educación, usted durante ya... Pero si tiene derecho que le renueven, le renovarán. Sí, lo que pasa es que en algunas decisiones educativas quieren hacer la figura de evaluación. Cuando la 24-0 por ejemplo, se debe hacer de manera automática. Y si es que, y aquí termino, si hay un trabajo que tiene 2 años de contrato, él está asegurado por la 24-041. Si no se le renueva su contrato, el trabajador sí hace un juicio, porque ya ganó un derecho de dar. Entonces usted con esto que está haciendo es a todo lo que ya tiene más de un año, de acuerdo a la 24-041. Restando este con este, me queda esa cantidad. 01, pero ¿por qué hay esta diferencia de horas? Pues el caso o de apoyo. Acá hay un número determinado. Amigos, pero no abuses. No, señor presidente. Nosotros conversamos el día domingo. No abuses, ¿por qué? Si tiene derecho, se le renueve. No me entiendo. A ver, yo he cumplido con lo que usted dijo, porque incluso acá está sus letras. Y usted dijo, el día lunes le digas al doctor Suárez. Yo le pedí esto al doctor Suárez, que es lo que me decía el señor presidente. Ya está. Ya, se lo voy a dejar. ¿A quién le dices que tiene derecho? Que se renueve, pues. ¿Yo le voy a renovar? No. Es el director el que le tiene que renovar. ¿O quieres que yo llame a cada director para que se renueve? El oficio va dirigido a los directores de la ciudad. Está bien. ¿No te parece suficiente? Sí. ¿Sí? O sea, que lo dice. ¿De qué depende, pues? Ya del director de la Unión de Cultura. De cada director, pues vení. Sí, no, ingeniero, no van a renovar el oficio. Ah, oficio renovado, que tengo que renovar un oficio. ¿Por qué? A ver, señor presidente. ¿Por qué tengo que renovar? ¿Eso no vale? Pero es de para este año. Pero le sirve de base, pues. Este para este año, señor presidente. Este para pero ya, pues. Ahora falta. Oye, hermanito, eso de renovar cada año y sacar oficios cada año. Puede ser que en este año hayan hecho la pirigaya de contratar a alguien y ahí sí está entrando. No, pues, es el que tenía derecho, ¿no? Claro, es para que tiene más de un año, señor presidente, no es para que tenga más de nada. No, mira, venido. Renovación de contratos para los servicios administrativos de las mujeres en la región en la misma plaza presupuestada. Claro. Está relacionado con la resolución que facturar cero tanto y con la directiva TAP. Se acabó el problema. Si este año ha habido algún director que los ha contratado, yo saco una nueva directiva, estoy validando lo que ha hecho ese director mal. ¿No? El documento es para todos aquí, los trabajadores. Ya están dentro de la 24. ¿Por qué tengo que sacar otro oficio? ¿Por qué? Presidente, yo sugiero que como ha presentado el oficio hoy día, el lunes, ¿no? A la asesoría, yo pienso que el doctor Aurelio debe analizarlo. Lo que pasa es que hemos estado reunidos con él y él me hacía la explicación. Me dice, ha habido un documento, el documento. Ya se hace lo que hay. Que se siga cumpliendo el documento. Porque tengo que firmar un documento igual. Porque con fecha actual. ¿Por qué? Bueno, si gusta no lo hace, señor presidente. Sí, yo estoy cumpliendo con dejar el oficio, señor presidente. Otra cosa. Mire, señor presidente, nosotros... Ustedes saben que nos trasladaron 300 soles de la planilla única de pago a incentivos únicos. ¿Se acuerdan que tenemos este año trabajando en enero ya? Se acordó aquí, todo el gerente estuvo, que nos iban a dar una boleta, las unidades futuras, para que tengamos un respaldo, que nos están pagando los 450 soles de los incentivos únicos. Esto se está dando en algunas unidades actuales, no se está dando en la gerencia regional. ¿Cómo es eso? O sea, nosotros, a ver, nosotros decidimos, por ejemplo, 700 soles en la tenida única de pago, en nuestra boleta, y aparte recibimos 450 de incentivo único. Con la planilla única nos damos la boleta, pero con los 450 soles no nos dan, sino la boleta. ¿Para qué sirve esta boleta? Es un respaldo financiero del trabajador. En el caso de algunas mujeres ya les están dando. La copia. ¿No? O sea, ser aquí hace hecho norma. En algunas mujeres les están dando. Sí. ¿Cómo es eso? Porque, señor presidente, mira, ¿cómo yo respaldo? ¿Sabes qué va a pasar el próximo año? Les cuento. Yo he estado con el Contralor de la República, por el tema de Chariconchiqui, y es bueno que tomen conocimiento de esto. Y me ha dicho, mire, ingeniero, le doy una noticia, una primicia. El próximo año, la Contraloría va a aumentar el personal rentado por la Contraloría en los gobiernos regionales. Ojo, en la ley de presupuestos se le escucha. Es que los gobiernos regionales, el mayor gasto que hacen es en remuneraciones. Entonces, como los hacemos, como lo hacemos en remuneraciones, obligadamente tenemos que aumentar ya la revisión de que se cumplan las leyes de remuneraciones. O sea, hoy día la región tiene un rentado de la Contraloría, uno, nada más que uno. Y en el plan de trabajo de la oficina de control, a veces toman obras, a veces toman abastecimientos, a veces no. Entonces, yo ahí, porque esta conversación fue una conversación en la cual yo fui a agradecerle el apoyo que nos había brindado en la revisión de la documentación de Chayabuchi. Entonces yo a manera de explicación le dije, mire, mi gobierno regional, cuando yo he llegado a este gobierno, el órgano de control central tenía 5 personas. Lógicamente, yo me sentí con la espalda desguarnecida. No es que hay más de 40 ejecutoras en el gobierno regional. Hay 40 gastadores, 40 administradores, 40 gerentes, ¿no? Que tienen que aplicar las leyes laborales, las leyes administrativas, ¿no es cierto? Ya podrás imaginarte cómo se siente uno en esas circunstancias, ¿no? Esto es tu responsabilidad, pero tienes 40 gerentes que tienen autonomía para, como te podría decir, para gastar en personal, en esto, ¿no? Entonces, yo le dije, yo le agradezco, Contralor, porque en toda entidad pública y privada, el órgano de control es necesario. Es necesario para evitar justamente que vayan a avanzar y tener responsabilidad. Probablemente en el gasto, las responsabilidades sencillamente son van dirigidas como faltas civiles, ¿no? Y si lo agarran a uno, como te voy a decir, y se lo agarran, como lo que pasó con lo que ha pasado con Don Gregorio Sierra. El archivo de la nación, al mejor archivista del Perú, Don Gregorio Sierra, que trabaja en la libertad, hace un convenio con la universidad y le dice, mira, te pagamos el archivo y no sé qué. Entonces, un trabajo de educación y el otro trabajo del archivista. Recibimos el archivo de la nación. Viene el órgano de control. Dice, el señor ha estado recibiendo un sueldo. Por el gobierno regional y ha estado recibiendo un sueldo por la universidad. Hasta ahí, legal. Pero lo que no es legal en el órgano de control es que las bonificaciones se paguen por igual, en un lado y en el otro. Entonces, ¿qué pasa? Después de años, me dice, ¿sabe qué? Tiene que devolver 17 mil dólares. Porque ha recibido esta y esta bonificación. En la universidad. ¿Cuántos de esos casos habrá? Y a la larga, uno responsable, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas de cosas así, un poco rústicas o artesanales, como es el caso de la boleta. Ingeniero, yo quiero agradecerle... Una boleta. ¿Cómo es esto? Ingeniero. Que una UGEL está dando una boleta. Me permite, yo quiero agradecerle... ¿Es la norma? Sí, yo quiero agradecerle que haya perdido su tiempo con nosotros. Nosotros no vamos sin haber recibido ninguna respuesta, sin haber recibido ninguna solución a los problemas, y entendemos que usted ahorita está acusado y esperamos que en otro momento nos pueda recibir. Yo le agradezco que su tiempo lo haya perdido con nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Pero no tengo ninguna solución, no vamos sin ninguna solución. El Ministerio de Economía va a hacer lo mismo, no hay dinero para pagar a los compañeros, no se nos quiere entender, el oficio para usted es... Que nosotros queremos que. Yo no puedo repetir el oficio, ya lo vi, se cayó. La boleta para usted comprometer, yo no tengo, no sé qué tiene que ver la Contraloría aquí en los temas, ¿no? Y si hablamos otro tema, por ejemplo, de los 300 soles, señor presidente, del año pasado, que no nos pagaron. Yo tengo todo el derecho de tener cuidado y de tener miedo, de autorizar cosas que de repente, así, porque estamos reunidos acá y porque tú me lo pides, hacer un nuevo oficio, yo no lo voy a hacer. Creo que no es el momento. Creo que usted se ha buscado por el tema de que no ha encontrado respuesta a que nos hayan mal calificado en el Ministerio de Economía. Entiendo que usted tiene de repente que conversar con su funcionario porque este no es el problema de este año ni del año pasado, sino viene desde el año pasado, ¿no? Entonces, nos vamos con esa desazón, ¿no? De no haber sentado y conversado con usted. Por ejemplo, los 300 soles que el año pasado no nos pagaron del incentivo único porque también sus funcionarios no hicieron un buen trabajo, porque las unidades ejecutoras no hicieron un buen trabajo y nos debieron 300 soles que usted quedó también en conversar para que eso se nos devuelva. Entonces, si esto lo vamos a conversar con usted, señor presidente, creo que no es el momento, o en todo caso usted delegue la función al gerente para conversar con él estos temas. Yo creo que nosotros nos estamos retirando, señor presidente, con todo el respeto que usted se merece, ¿no? Mira, aquí hay un jefe personal de toda la región, porque tema de personal, tenemos que ir acostumbrándonos, no es de educación ya, menos de los administrativos. Los administrativos pertenecen justamente al sistema. ¿Es así o no es así? Acá tengo al gerente de educación, al gerente de educación. Alguna solución tendrá que encontrar. Definitivamente hemos encontrado que estamos en falta. Entonces, alguien tiene que resolver esto. Así lo dijo hace dos años el señor presidente y hasta ahora... Porque lamentablemente, yo no soy el problema. Yo tengo mucha voluntad, tenemos amistades con algunos, pero tampoco yo puedo aceptar, ¿cómo te podría decir? Un oficio. Eso para nosotros no es tan relevante. Quiero lo mismo que nosotros. Para nosotros es relevante la ayuda que nos tiene, la gente que da, con los uniformes que no se compran los trabajadores, se compran las empresas ejecutoras. Usted no quiere hacer tema. Para nosotros es relevante. En el tema de personal es donde menos problemas deberíamos tener porque no se paga de acuerdo a ley. No hay dinero para nosotros. Estamos hablando de la 037, pero lamentablemente es el Ministerio de Economía que nos ha mandado esto. Que tenemos responsabilidad, vamos a ver de quién es. Y hasta este momento yo he encontrado algunas explicaciones de que definitivamente no hemos cumplido. En primer lugar, la 037 es una deuda de muchos años del Estado que se está tratando de cumplir. No es la continua ni nada, por lo menos de otra reunión. Estas puertas están abiertas, pero aquí tengo el tema personal, aquí tengo el ustedes pueden, ¿cómo te puedo decir? Hacerle seguimiento al caso, la señorita y él están encargados de ver la 037. ¿Cómo? Voy a pedirle a Mel. Lógico, pues hermano, tú mismo me traes el documento del Mel. Estoy tratando de descubrir por qué el Mel me mandó dinero. ¿Qué me pide? Estoy tratando de encontrar una fórmula. Estoy tratando de llamar a Lima. No me hagas esta pregunta, pues venido. ¿No? Porque yo, no me digas si la plata va a trabajar o no. Me obligas a responderte como te respondo. Con los tantos se puede por lo menos paliar en algo la necesidad del trabajador. Los tantos tienen un destino, un necesito. Usted no lo puede usar a un sitio para el tanto. Por eso mismo. No podemos cambiar. Yo soy el jefe de recursos humanos. Por eso le digo, usted no puede hacer un saldo. Mira, problema. Señor presidente, usted no sabe.